partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Entremos en debate. Bueno, la cuestión es que Mauricio, bueno, hoy no pudo venir y por no sabemos personales. No sabemos por qué nuestro productor estrella Roger Thompson tampoco vino. Así que somos dos y nuestro señor operador Raúl Carminati, que vamos a remarla hasta el final de la tarde. Sí. Muy bien. Antes que nada, en este mundo y que sigamos hablando, vamos a decir cuál es la consigna del día de hoy. ¿Cuál es la consigna? Qué bueno. Buena pregunta. Bueno, la cuestión es así. Aparte hoy va con premio, La consigna es historias en el transporte. ¿Alguna vez te apoyaron una en el transporte? ¿Te tocaron? ¿Te asaltaron en el transporte? ¿Hiciste algo en el transporte? ¿Te cortaron la cartera? ¿Hiciste algo interesante en un transporte? Yo tengo para contar. En el colectivo, en el subte, en el tren. Si sos de Lomas, si sos de zona sur, el tren es clave en tu vida. Estaba con el productor de este programa, Toya Thompson, que hoy no está, así que lo cuenta tranquila. Sí. Estábamos bailando en el colectivo. En el caño del colectivo estábamos bailando. Ah, bueno, pole dance en el colectivo. Sí, Britney Spears es un poroto. Y perdió el celular. Se dio cuenta cuando se bajó del colectivo que había perdido el celular. Nunca más. Y no, lo corrimos al colectivo en vano, obviamente. Y bueno, entre otras cosas que han pasado del colectivo por la vida. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro y no lo encontró. Y no, digo, artista, chico. Bueno, pero ¿a dónde nos tienen que llamar para que nos digan historias en el transporte? Al 4392 1913 Bueno, y repito el teléfono 4392 1913. Y bueno, y tienen premio. La gente de Pop Art, como siempre, nos gracias envió, a Rosario. Gracias a Rosario Freicedes, que nos dejó un CD para promocionar los temas de este mes. Y bueno, y gracias a eso vamos a regalárselo a la mejor historia de transportes. Al Fondo Hay Lugar, que es tu programa, te da tu CD. Es así, es así. Bueno, tenemos un montón de artistas, pero te digo algunos. A ver. Los Auténticos Decadentes, Intoxicados, Sponsors, que no lo conozco, Guasones, Capanga, Masacre, Juanse, Orcas, Cabezones. Orcas. Sí. Los Auténticos Decadentes van a tocar en poco tiempo, ¿no? No tengo en la noviembre, tienda. Parece, no sé. Está bueno. Bueno, vamos a averiguarlo. Yo iría. Ella es tan cargosa, no sé qué. No, gracias por mí, querido. Ojo, Caramelo Santo. Te dejo solo y me voy. Plastilina Mosh, Aterciopelados y Vanexa con doble X. Así que bueno, hay un montón ella de. Ella es tan cargosa, es uruguayo. Son uruguayos. Ah, son dije, uruguayos. Sí. Nos pasaron el dato. Bueno, entonces tenemos un montón de música en este CD de, que nos facilitó la gente de Pop Art. Y si llamas y contás la mejor historia en el transporte, te lo llevas. Lo venís a buscar el próximo programa. Es tuyo, así como lo oís. Te lo llevas. Entonces al 4392 1913, estamos esperando que sos el teléfono. Y que nos llames y nos cuentes. Muy bien, faltan vías de comunicación porque hay muchas vías de comunicación con sí, este programa. Sí. Una de ellas es el mail, que es alfondohaylugar@hotmail.com. Pero que tenemos además, ¿no? Y tenemos un blog que es www.alfondohaylugar.blogspot.com. Ahí están todos los programas. Ahí está todo. Ahí está todo. Están los programas. En los programas tenés el horóscopo, tenés las historias de Marta y Rubén. Tenés los sitios, tenés todo en los programas. En los programas que están en el blog. Y también tenemos un fotolog, que ahí tenés imágenes de lo que se viene. Podés dejar un comentario. Podés agregarnos a tus jefes, por favor. Perfecto. Y bueno, y el fotolog es www.fotolog.com/alfondohaylugar. Así de fácil. Bueno, sencillo, y si entras en el blog también y estás en Facebook, podés agregarnos al grupo de amigos y oyentes de Al Fondo Hay Lugar, que ya superamos los 100 y pico de miembros. ¡Fa! Señor, pasemos a la sección. Yo creo que es una de las secciones más fuertes. Sí, si vos lees los comentarios, los llamados, los comentarios que nos hacen durante la semana, no en el blog ni en el portal, sino personalmente, todos quieren el horóscopo. Es verdad, doy fe de ello. ¿Quién empieza? Tiremos piedra, papel o tijera, dale al aire. Bueno. Piedra, papel o tijera. Ay, no, empate. Empatamos con tijera. Piedra, papel o tijera. Ya está, gané. Ganaste, empiezo dale. Yo. Aries, va a una expo y se agarra tantas lapiceras, remeras y folleterías que piensan que robó los stands. Pasa 24 horas de morado, pero su guardia cárcel, mujer, cachiporra en mano, lo hace pasar un buen rato. Ah, bueno, bueno, afortunado, afortunado. Buenísimo. Bueno, Tauro. Después de tomar mate todo el sábado, el domingo pasa el día en el baño. Su novia lo había invitado al parque, pero la deja plantada. Chan. Acto seguido, su novia lo deja porque dice que no le importa nada de ella. Típico, mina histérica de la vida que se tiene en Argentina. Estaba mi bueno, el chabón tomó mate, ¿qué querés? Tomó mate. No, te calentó la pava, pero no importa. Géminis. Está pensando en comprarse un MP4 trucho en la salada, obviamente. Lo va a completar este fin de... Pero ojo, preste atención, que en el bulto hay un billete de 50 falso. No, 50. Que no le vean la cara de bol... ¡Pi! Géminis, hágame el favor. Mire, mire, mire qué especial que es nuestro horóscopo, que te avisamos que te van a dar un billete de 50 falso. Y sí, hace dos o tres días encontraron una casa de falsificación que había 1,5 millones de pesos, todo falsificado. Así que alguno de los billetes anda por ahí. Vamos con Cáncer. A ver. Tiene un encuentro casual con su jefe. Se enamora. No, ay, no se hace eso. Es una palabra prohibida. Aparte, el horóscopo lo dice. Él la usa una y otra vez. ¿Te das cuenta? Usted como una pelota. ¡Pi! Sigue entrando en el juego. Cansada, se hace lesbiana. ¿Te das cuenta? Bueno. Dejemos esa palabra de lado porque tuve un problema. Sí. ¿Sigo en Leo o ya estamos? No, Leo. Leo, que soy yo, a ver qué me dicen estos astros, me tienen a maltratar últimamente. Quien duerme con niños amanece mojado, Leo. No se encame con quinceañeras ni con jóvenes púberes. Atención, un madurito lo está esperando a la vuelta de la esquina. Usted elija. Y bueno. O sea, date cuenta. Date cuenta. ¿Vamos a Virgo? A ver. Va a una confitería de solos y solas y conoce a un veterano de guerra. El hombre le cuenta... ¡Qué romántico, qué rudo! Sí, pero lo que sigue, no sé si está romántico. A ver, contame. El hombre le cuenta la historia de Malvinas... ¡No! ...y le invita a recorrer su cuerpo asignado por la guerra. ¡Ah! Ya está, ya entra vuelta. Cicatriz por acá, moretón por esta allá. ¡Esta me la hice cuando! Se acuesta con él y en el momento del clímax... ¡No! Le empieza a llamar Margaret Thatcher. Ya está. Te das hombre, tenía ese parrón. Pero le pegó mal la guerra, por eso. Por favor. Ya estamos con el horóscopo. En el próximo bloque vamos a seguir con el horóscopo. Nosotros, para vos que lo estás esperando. Nosotros seis signos, ¿qué quedan? ¿Seis signos? ¿Cuántos son? Yo no entiendo eso. El orden y la cantidad de los signos es algo que conozco totalmente. El orden yo no lo entiendo, porque yo soy de Capricornio y Capricornio viene en enero. Así que no sé por qué nunca está primero Capricornio y está Aries. Y Capricornio queda como para el final, pero ni siquiera último, porque decís, empiezan por diciembre o por no sé dónde y terminan en Capricornio. No, tampoco. Ay, bueno. Caballero, lo invito a escuchar una canción, lo invito a recordarles a los oyentes que nos cuenten su anécdota de transporte, de subte, colectivo, palito bombón helado. ¿A qué teléfonos? Al 4392-1913. Mensaje de texto al 1160592427. En el próximo bloque tenemos más horóscopo, tenemos noticias, tenemos bandas, tenemos muchas cosas más. No te vayas. Te hacemos compañía hasta las 8 de la noche así, en furcio y todo. Changed my destiny. Me and my boyfriend now, just the two, ain't looking misery. Was about to go home and then she was standing in front of me. I said, hi, I got a little place nearby. I wanna go. I should've said no. Someone's waiting for me. When I go, my girl, I'm insane. I'm sorry. Just wanna tell you, don't worry. Yeah, bye. dicen, al fondo hay lugar. Al fondo hay lugar, vamos, aguanta, vamos. Al fondo hay lugar. Continúa este que es tu programa, Al fondo hay lugar. Muy bien, caballero Damián, tenemos noticias por casualidad, ¿no? Tenemos noticias, tenemos noticias. La sección de que a veces descuidamos por poner cosas del programa, pero que nos gusta. Pero la gente pide uh-huh. noticias. Obviamente, a los oyentes que recién empiezan a escucharlo, decimos que son noticias que tienen algún tema insólito o de alguna manera bizarro. Pero bueno, vamos con las noticias. Bueno, una empresa de Estados Unidos toma reservas para un cementerio en la luna. Oh, esas cosas de gente yankee que quieren, no sé, colonizar territorios oscuros. Una vez escuché que vendían terrenos en Marte, ¿viste? Bueno, la cuestión es que bueno. Mente retrógrada que tiene esta gente. Sí, ¿por qué no cuida el lugar en donde está antes? Conquistador, imperialista, ¿no? Porque no se conforman con lo que tienen, quieren más y encima se apropian de espacio que debería ser de toda la humanidad. Pero bueno, la noticia dice que una empresa estadounidense de servicios fúnebres espaciales comenzó a tomar... Hola, ¿qué tal? Sí. María Marta, de Servicios Fúnebres Espaciales, sí. Attention. Sí, sí, cualquiera. Sí. Bueno, la cuestión de esta empresa comenzó a tomar reservas para el envío de pequeñas cápsulas con cenizas humanas a la Luna, donde instalará un cementerio que algún día podría ser visitado por familiares de los fallecidos. Algún día. Este es, o sea, no hay garantía de que yo viva para ir a verlo. No es cuento chino, es cuento yankee. Porque, a ver, sí, sí, señora, usted pagó toda esta plata y le mandamos su cápsula a la luna. Cuando quiera, vaya y visítelo, que ahí está la lápida. Por favor. Bueno, dicen, según directivos de la compañía, el primer envío a la luna se realizará tan pronto como en el 2010 y ya estamos tomando reservas. Podemos llevar hasta unas 5.000 cápsulas individuales a la superficie lunar, dijo Charles Schaffer, presidente y fundador de esta compañía que tiene oficinas en Houston, Texas. Ay, tenía que ser en Texas. De Texas es... Schwarzenegger. Y este tipo dice, creemos que algún día la gente podría ir a visitar a sus parientes y amigos cuyos restos fueron enviados a la luna. Agregó que la compañía aún no tiene un nombre para su cementerio lunar. Llamen, propongan. Nombre para la compañía. Para el cementerio lunar. Ahí está. Bueno, dicen, los restos cremados de los muertos o una porción simbólica de ellos viajarán en cápsulas. Una porción de muertos. Sí. No lo digan esto, muchachos. El familiar quiere que esté todo entero el muerto. Viajarán en cápsulas transportadas. A ver, entero no va a estar porque está hecho ceniza. No, pero que esté todo, que existe porque te da cosas. Sí, pusimos un pedacito y el resto de la ceniza la tiramos por la ventana. No, al es espacio. Horrible. Espolvoreando las estrellas con ceniza. Y bueno, la llevarán a la superficie lunar muerto. Para el descanso eterno. ¿Sabes cuánto cuesta esto? Una barbaridad. Bueno, no es un número. La mínima porción de restos crematorios que van a la luna es un gramo y vale $10,000. O sea, si no es menos de un gramo no es. Tiene que ser un gramo para arriba. Sí. Y va $1,000. Diez mil dólares. El gramo. O sea, si yo peso, qué sé yo. No. 70 kilos. No, pero una vez que te hacen ceniza pesarás, no sé, 300 gramos, claro. 500 gramos, no sé. No, más. 300 gramos es poco. No tengo idea, por eso nunca me tocó levantar una urna con cenizas. Hay que hacer la prueba con el carbón, con el asado. Así que bueno. ¿Está? No, ¿sabes qué? A ver. Ahí tienen servicios más baratos, que no te mandan. Una uña, por ejemplo. No te mandan a la luna. Envían cenizas a la órbita terrestre. Ay, no. Vía estratosfera, diría un expresidente nefasto. Y sale, la opción más económica empieza en $700. Pero si te mandan fuera de la órbita, $37,500. O sea, hasta órbita un precio, después de órbita otro precio, luna, Marte, otro precio. Sí, otro precio. Qué loca la vida, ¿no? No, bueno, ya también, saben. Te invito a cambiar de tema. Vámonos con este tema. Surfista austral. Tengo una dislexia, no sé cómo se llama. Surfista australiano tiene encuentro cercano con ballena. Opa, ¿qué tipo usted, de usted en su casa, cercano? señora, estará pensando, como mi compañero que tengo acá enfrente, que hubo un cierto acercamiento del tercer tipo. Yo vi una foto de una ballena y bueno, es impresionante. ¿Qué cosa? Hizo un gesto. El costo. Listo, bueno. La noticia dice que un surfista australiano dijo que lo sorprendió el golpe de la cola de una ballena en la cabeza cuando pasó inadvertidamente por encima del cetáceo. Y lo puede contar. Y sí. Un golpe de la cola de una ballena y... A ver, ¿quién era? ¿Pinocho? No, bueno, no sé. ¿Quién era el que estuvo adentro de la ballena? Bueno, estuvo Pinocho, pero antes en la Biblia dice que estuvo Jonás. Historia. El hombre este se llama David Sheridan, que dijo que se deslizaba con su tabla en Baja Beach, en la costa norte de Nueva Gales del Sur, y el hombre dice que al principio pensó que era su propia sombra, pero enseguida me di cuenta que era una ballena, y claro, no la ve, me estaba medio jodido. La ballena se acercaba, yo me agazapé cuando pasó debajo de mi tabla, no sabía qué esperar. Y me deslicé sobre su lomo junto a la letra. Ah, bueno, qué romántico. Dijo. Qué romántico. Quiero deslizarme sobre tu lomo junto a tu aleta, te dijo. Esa es para Juan Luis Guerra, no se le ocurrió. Quisiera hacer un cetáceo, claro. Bueno, ¿qué más dijo este hombre? Enseguida sentí el golpe de la cola en la cabeza y poco después del impacto inicial, la gran fuerza disminuyó y me alejé, me temblaron las piernas y chillaba de emoción y alivio. Dijo este hombre. Así que no sé. Para mí es un mentiroso. Es un es una historia. Sí, ¿no? Un desasurfer ahí, playero. No, yo el otro día me encontré con un extraterrestre, me habló en español, no sabés. ¿Me habló en español? Sí, sí, sí, me dijo, venimos en son de paz. Peace. Sí. Era John Lennon. Sí, sí, sí. Bueno, con Elvis Presley. Carajo. Bueno, te recuerdo nuestra consigna. Nos tenés que llamar y nos tenés que contar. ¿Cuál es tu anécdota de medio de transporte? Sí. ¿Cuál es tu anécdota? ¿Qué te pasó viajando en colectivo? ¿Qué te pasó viajando en subte? ¿En combi? ¿Vos que sos del sur? Quizás. Lo que sea, contanos. ¿A qué teléfonos? ¿A qué teléfonos? Al 43921913. Y también tenés la opción de enviar un SMS al celular 1160592427. Aclaremos que esto no es eso de 4 pesos masiva ni esto, nada. Es un mensajito, esto señores. Te cuesta como enviar un mensaje de texto a tu amigo. No sean tacaños. Manda un mensajito de texto. Muy bien, señor caballero. Te recuerdo, porque no lo dijimos, que nos escuchas por la 90.9 de tu dial y por internet en vivo live a este que es tu programa en antena91.com.ar. Che. Exactamente. Muy bien, sigamos con la segunda parte del señor horóscopo de la vida. Vamos al horóscopo. A ver. ¿Empiezo yo? ¿Vamos? Dale. No hacemos piedra, papel, dale, o tijera. Dale. Piedra, papel o tijera. Listo, ya está, empezá vos. Perfecto, no, una y una, es justo Perfecto. La vida a veces. Bueno, vamos con Libra. En una cita a ciegas, después de que hablaron 6 meses, conoce a quien usted espera sea el amor de su vida. Cuando Dios se mío. Encuentran, descubre que es una masoquista que imita a Madonna en fiestas de solteros. Usted la deja y esa noche suena en la radio La Isla Bonita. La Isla Bonita. I drive to San Pedro. Sí, que hay mitos sobre La Isla Bonita. Ah, oh, al principio que de la canción, por favor. Pero por favor. No. Igual te digo que conocer una persona, una mujer que imite a Madonna, esas Madonas bizarras que hay en la vida, que tienen el pelo tan tenido que es pajoso. Y los corpiños con punta. Sí, mal, no, que salen de lo ridículo ya, de cualquier cosa. Bueno, pero cita ciega, muchacho. No sé si fue por internet, Libra, cuídese por dónde hace la cita ciega, pero traten de conocerse más antes de encontrarse. Es verdad, no a la relación por mensaje de texto, no a la relación por Messenger, carajo. No, no. Scorpio dice... Sos una de las 200 millones de mujeres que se quiere poner lolas. Juntas la plata, te las haces, pero algo en la operación sale mal. Pensalo dos veces, escorpiana querida. Aunque es probable que te transformes en un fenómeno de circo de tres tetas. Vos, sí, por Dios. Bueno que uno no sabe, che. Dentro de poco Sabrina Sabrok va a aparecer con una... ¿No sabés quién es Sabrina Sabrok? Ay, no, ¿la que pesa? Sí, que tiene que como pesa. 10 kilos de gomas. Si yo tuviera el 20%, no, pero mujer. Aparte es un fenómeno, no es mujer ya esa mujer, es un es fenómeno una, de es tele. Teta. Claro, no, y aparte le dijeron, no vas a poder abrazar a nadie, te va a hacer mal a la columna, y la mina hace muy poquito vino de México, toda recontra requete operada, y quiere ir por más, no sé. Just a Guinness. Sí, si en cualquier momento dice, no, me quiero poner una tercera, no sé dónde, porque entre las dos no le entran. Qué horror. A ver, dale, sigamos. ¿Qué es Sagitario viene, no? Sagitario, sí. Te estás quedando sin pelo y ya no sabes qué hacer. Te compras un peluquín y las mujeres te aman. Hasta que te vas con dos a un albergue y una de ellas te tira del pelo quedándose con tu peluca en la mano. ¡Horror! ¡Qué feo! ¡Horror! No. Si le habrá pasado esto a ¿cómo se llama este hombre? Soldán. A Soldán, y bueno, sí, sin duda. Y bueno, pero no tuvo bastante éxito con las mujeres ese hombre. Sí. Se habían conocido varios animales como atunos. Las dos minas que tuvo conocidas, famosas, lo llevaron a la cárcel, así que no sé si tuvo suerte. Bueno. Depende del cristal con que se mire. A ver, Capricornio. Ese es mi signo. A ver, preste atención, caballero. Te dislocas el hombro atajando el partido de viernes con los muchachos. Esto ya me pasó a mí. Y bueno, suele pasar que se queda resentido, ¿eh? Ojo. Dios. En tono de broma, ellos te pegan en el brazo, pero te sacas una radiografía y descubrís que tenés el hueso roto. O sea, te jodiste. Capricornio, recuerde, la culpa no la tiene el chancho, sino que la debe comer. Aforismo de Nadoski, la pistoniza que hace esto. Acuario, ¿no? Vamos a Acuario, ver, te vas a depilar y la mina es una carnicera. Dios. Te deja toda lastimada. Qué hija de su madre. Tu novio la va a buscar para matarla por lo que te hizo, pero termina revolcándose con ella en la camilla entre la cera y las cremas. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Y bueno, mira, mejor no hablo. Piscis, te salen canas verdes, la gente te mira por la calle y te confunde con Hulk. Cálmese, Piscis, y tómese unas vacaciones. Sí. Se va a arruinar, ¿te das cuenta? Se va a arruinar y lo perdemos a los piscianos. Sí, se va a Aguas Verdes. Aguas Verdes. A Plumas Verde, que ¿dónde queda? No sé dónde queda. En la de la luna. Es un chiste. Desconozco. Te das cuenta. Cambiemos de tema, señor Damián. ¿Tiene alguna banda usted por ahí? Sí, ahí, tengo, no sé, tengo oculta banda. Abajo de la mesa. De... Como no vino Mauricio, yo dije, no, banda lo hago yo, elijo la que yo quiero. Aprovechemos que no está. Y atención. Hagamos porque... lo que queremos, al final, sí. Porque es bastante, viste, prohíbe, no quiere nada, todo mal. Todo mal. Para la gente, le voy a contar, con Mauricio está todo mal, hay muchos cortos, viste, ya no es lo que era antes. Igual le mandamos un saludo. Algo cambió. Que yo espero que nos esté escuchando. Yo no creo. Encima que no vino. Lo mejor es que esté escuchando el programa. Ya lo vamos a llamar y le vamos a preguntar. ¿De qué banda hablamos? Porque no le dijimos. Se pudre. La banda que yo les voy a presentar hoy no la conoce nadie. ¿Cómo? ¿Vos no la conocés? Me estás cargando. Pero no la conoce nadie. Pero a mí me encantó porque yo estaba de viaje en Australia. Estaba en Australia. Es for export. Sí, solo en el fondo lugar. Hay un lugar que es tu programa, pasan estas cosas. Estaba en Australia, en Sydney más precisamente, y fui a un tipo lugar donde venden discos, iba a decir un nombre, no importa. Una disquería, ahí está, una disquería. Y estaba a un peso era el 1-1 en esa época, o sea, el disco de esta banda. Un dólar, el CD de esta banda que se llama The Bates. Opa. ¿La conoces, Sol? ¿The Bates? No tenés ni idea. Bueno, The Bates es una banda alemana de punk. Ajá. Son punkis los muchachos. Igual hacen de todo tipo, pero siempre con el dejo, con el estilo punk. Y bueno, son una banda alemana que fue fundada, creada en 1987. ¿Y por qué el nombre? Porque si ustedes recuerdan, el personaje de Psicosis, el loco... El que mata. Bueno, el que mata, el asesino, se llama Norman Bates. Entonces, ellos se pusieron... Tiene carga semántica. The Bates. Bueno, los que lo conocen, que llegaron a escuchar algún tema, seguramente lo conocen por algún cover, porque siempre los temas que triunfaron, que salieron en la radio, o que se escuchó por ahí, o que incluso se encuentran en internet, principalmente son covers de otras bandas. Mira vos. Un tema de covers, un cover que hicieron ellos, que se escuchó en todos lados, fue el de Billie Jean, de Michael Jackson. Exactamente. Bueno, ese en Europa se escuchó mucho, sobre todo el cover de Billie Jean que hicieron los Bates. Pero bueno, para los fans obviamente les escuchamos otros temas que son propios. Pero bueno, se hicieron tan famosos con el tema de los covers que hicieron un disco de covers en el 2000, justo antes de separarse. Esta banda nace en el 87. Se termina en el 2000, hicieron alrededor de 10 discos, entre los más conocidos, y es el que yo tengo, el que más trascendió, y obviamente por eso lo encontré de casualidad, que se llama pleasure plus pain, o sea, placer más, más dolor. Uh-huh. Y bueno, tiene, justamente tiene el cover de Michael Jackson, Billie Jean, entre sus temas. Otros temas, que es el que vamos a escuchar hoy, se llama It's Getting Dark. Otro tema muy interesante es Say It's In So, a Real Cool Bon Time. Bon Jovi cantaba Say It Is In So. Bueno, pero este es otra versión. Buenísimo. Otro tema, A Real Cool Time, Bitter End, I Don't Wanna Love You, or Not Like You. La cuestión es que, bueno, el líder de esta banda se murió en el 2006. Yo me enteré hoy tratando de buscar información complementaria. Se mudó, el líder de esta banda se llamaba Marcus Zimmerman, que lo llamaban Cymbal. ¿Tenía una máquina de coser? No, porque lo voy a decir es otra. Sí, otro nombre. Sí. Pero bueno, Marcus Cymbal Zimmerman se murió en el 2006. Y bueno, ellos se volvieron a juntar, recordemos, terminó el, hicieron un tributo donde sacaron, bueno, todos los éxitos, hicieron una película con escenas y grabaciones de Cymbal. ¿Cómo vende cuando muere el artista? Sí, es terrible, qué feo sí, el morbo. Sí, pero bueno, algunos de los álbumes, y pasamos a escuchar el tema con todo. A ver. El primer álbum de estudio fue No Name for Baby, en 1989. El segundo disco en 1990, Shake, 92, Psycho Junior. En 1993 sacaron un álbum con el nombre de la banda, The Bates. En el 95, que es el disco que yo tengo y que recomiendo buscar por ahí, y si no, nos escriben al fondo del lugar @hotmail.com y les decimos cómo pueden conseguir algunos temas. Pleasure Plus Pain, Kicks and Chicks, Punk, Intravenous, Right Here Right Now, y el tema del disco de covers del 2000, el último disco que sacaron. Sacó la banda Second Skin, segunda piel, digamos. Muy bien, entonces vamos a escuchar, ¿eh? Escuchamos It's Getting Dark. Fondo del lugar, vamos, aguanta el fondo del lugar. Seguimos en este que es tu programa, en esto que es Al Fondo del Lugar. Te recuerdo que nuestra consigna es que nos tenés que contar alguna anécdota, algo que te haya pasado en el colectivo, en el subte, en el tren, en el taxi, en la combi, en algún medio de transporte. Así, la mejor anécdota se lleva al disco de promoción de Pop Art que nos regaló nuestra... Nos regaló, nos prestó, nos dio para regalar nuestra señora amiga Rosario Freicedes. ¿A qué teléfonos nos tiene que llamar también? Al 4392-1913 o por mensaje de texto 1160592427. Muy bien, viste, considerando, doy paso a la sección conocida como... ¿Cómo? ¿Cómo? Decilo, decilo. No, no me sale. Ah, claro, yo sabía. Rewind. Rewind. Rewind. No, rewind. Bueno, la sección retro. Muy bien. Retro, ¿verdad? Bueno. Muy bien, sección retro. A ver si podemos escuchar un poquito de lo que vamos a hablar. Escuchen, escuchen. Nicole no sé. Neumann en la voz de esta canción. ¿Y empezaba así este tema? Sí, sí, sí. Ah, sí. Cuánto amor, cuánto amor. Te lo pido, no quiero tratar en soledad. Déjate querer. Buenísimo. Bueno, esta es Nicole Neumann, como ya les dije. La canción es de una novela que se emitía por Canal 13 en el año 1995. Para mí fue ayer esto. Y fue hace como 20 años. Estaba en el secundario, no sé, porque qué tiempos aquellos. Qué gloria, ¿no? Yo estaba en primaria. Y bueno. Bueno, Nicole Neumann cantaba esta canción. No me acuerdo del título de la canción ahora. Y déjate llevar o déjate querer. Querer. Bueno, no sé. Así. La cuestión era que era la banda sonora. La canción en la que aparecía, la que aparecía en la banda de apertura, era la apertura de Amigobios. Este programa que contaba la historia de un grupo de chicos que se conocían en una colonia de vacaciones. O sea, era bastante diferente porque por lo general era colegios, era la historia de los, claro, los colegiales. Era de la misma, de era de, ¿cómo se llama? Cris Morena, ¿no? ¿Era de Cris Morena? No, tengo entendido que no. Bueno, justamente. Era, se metía por Canal 13 y por lo general Cris Morena está relacionada con Telefe, sí, por Yankelevich, así que sí. No creo. Muy bien, ellos iban a una colonia de vacaciones, después se anotaban todos en el mismo colegio porque querían verse y se hacían amigos. Es bueno, eso en la vida real no pasa. ¿Por qué? No, nadie. Yo fui a muchas colonias cuando era un niño y... Y nada, después no te veías más con los pies. Bueno, es una novela, puede pasar todo. Pasan la vida. Puede haber haditas mágicas y todo. Puede haber wikiñomos también. Claro. Muy bien, los chicos se anotaban en el mismo colegio. Contaba historias de ellos cuando se enamoraban, de su primer beso. Era muy naif toda la situación. Pero bueno, la inocencia de la época, que uno era muy feliz con eso. Cosa que ahora está medio percudida. Pero bueno, no importa. La cuestión es que Amigos les trataba temas como estos, ¿no? Papás separados también de los chicos. Que siempre había uno del curso que tenía padre separado, ¿viste? Ahora sí. Lo tienen todos. Claro, claro. Antes era un poco más ahora, raro. Ahora el dato de color es claro, los padres que hace 20 años que están casados. Claro. ¿Cómo puede ser? La cuestión es que, bueno, también mostraron los problemas que los profesores tenían con los chicos, cómo los resolvían, cosa que también cambió notablemente. Hoy en día, nada que ver. Eran muy pedagógicos los profesores, los chicos respondían mejor. Y bueno, y los propios problemas de los chicos, los problemas, cómo los resolvían, travesuras y esas cuestiones de niños. ¿Y qué? Hace poco hicimos Rebelde Way, ¿no? ¿O hablamos de no, Rebelde Way? No. No, pero ¿qué relación, qué diferencia vos, que habrías visto las dos, había entre Amigobios y Rebelde Way? Es que Rebelde Way son grandes, están en la secundaria, claro, sí, por eso, terminar. Amigobio no va. Nada que ver, Amigobio eran las pervertidas las chicas de Rebelde Way, eran... Prostizarlo de Amigobios, que eran todos niños tranquilos y buenos y bondadosos. La cuestión es que algunos personajes de los que yo me acuerdo. Andy era un chico que tenía ojos verdes, morochito, que ahora está actualmente, no sé en qué programa, pero yo lo tengo visto en algún lado. No hay muchos morochos de ojos verdes, bien claros. Guille, que era el gordito bonachón. Ah, siempre tiene Guille, el gordito bonachón. Que muchas, yo me incluyo, a mí me gustaba Guille terrible, me moría por Guille de Amigobios, me moría. Y estuve buscando información, hay un blog de Amigobios que está medio abandonadísimo, pero hay una foto de Guille antes y después, o sea, el antes y el después de todos. ¿Gordo y flaco? No. Claro, cuando era chico así rechonchito, saludable, diría la abuela. Y después, ahora es como una cerveza. Era una cerveza esa ahora. Ah, mira. ¿Te viste esa apariencia cerveza? Esa, ¿viste? De panzón y dejado. Ah, más gordo. Así. Bueno, este chico Guille tenía un affair, Era el amigo obvio. Era el amigo obvio, era el verdadero amigo obvio de una chica llamada Katy. Una chica, una morochita, no, ya te digo, los nombres de ellos están re ocultos. O sea, no como se sabe mucho. No fue un semillero amigobios, no es más, muchos. En el mismo blog de donde estuve sacando información, lo poco que conseguí, dice que se queja la chica que hacía el blog de que como amigobios no tenía la repercusión y toda información que había publicada como verano del 98, como claro. Chiquititas, las cosas de Cris Morena que fueron sucesos y marcaron. Bueno, amigobios no hay nada, o sea, hay poquísimo. A lo sumo, si se sabe bien los nombres del elenco, uno puede ir buscando, pero tampoco. En la Wikipedia no hay nada. No. Ah, bueno. Por lo menos yo lo encontré. ¿Algún wikiñomo, algún wiki? Por favor, información a la wiki de muy bien. Amigo. Después estaba Belén, que era una chica rubia que trabajó en muchos lados. Que tampoco sé decirles porque con los actores es un desastre. Matías, otro chico, que era el coloradito. Lore. María Sol, que era la que hacía de mala, me acuerdo. Siempre tiene que haber una mala, así como hay un gordito una acción, que hay una mala. Y bueno, esa mujer. Carlitos, que era el chiquito que resolví y metía la pata en todo. Él quería ser bueno con todos y nada. Un dato de este chico Carlitos, corría el rumor por ahí en el blog este que trabajó en la fotocopiadora de una universidad privada muy importante y muy cara. Ah, bueno. Así la que la tele no lo compré. Trabajó en una fotocopiadora. Y sí, la verdad que ahí, o sea, todos nos llegaron a mantenerse en la vida pública. Y hay algunos que sí, que ahí están. Pero bueno, la vida del actor tiene altibajos, así que, qué sé yo. Depende de cómo la lleve uno. Escuchamos un poquito más de Nicole Neumann cantando el tema de Amigobios, a ver. Te lo pido, no quiero tratarte en soledad. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratarte en soledad. En soledad. Tenía sobre todo. Hasta que apareciste, no me faltaba nada. Y un día tú te fuiste. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué quieres tú de mí? Te quiero a mi lado para hacerte feliz. Mi amor, no es un juego que puedas aprender a jugar. Mi amor, te lo ruego. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de soledad. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de soledad. ¿Quién eres de verdad? Esperas de mí algo que no te puedo dar. Perdóname si sufres, no era mi intención. No quise lastimarte y hoy te digo adiós. Mi amor, no es un juego que puedas aprender a jugar. Mi amor, te lo ruego. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratarte en soledad. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratarte en soledad. En soledad, en soledad. Eso era Nicole Neumann haciendo el tema de Amigobios. Seguimos con nuestro programón del día de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos site? que todavía nos falta un poquito de... sitio web. A ver, de vamos qué, contame, te escucho, soy toda orejas, oídos. Bueno, hoy vamos a darle una especie de especial, vamos a hacer, con respecto a los tragos. Va a tener mayor desarrollo la sección de los tragos. Entonces, bueno, la cuestión es que busqué un sitio relacionado con los tragos. Y el sitio hoy se llama hagotrago.com. Chan. Hagotrago.com. Make the trago. Es buenísimo, yo estuve pispeando, es un blog. Y dice, se autodefinen como Hago Trago, es un blog dedicado a la pasión de todo bartender. ¡Fa! Dice, mezclar espíritu, aroma, color y sabor, en fin, la coctelería. Qué romántico. Y en qué romántico sitio, suena y qué ebrio al mismo tiempo. En hagotrago.com vos puedes encontrar la historia de algunos tragos famosos, puedes encontrar recetas para tragos, puedes encontrar las novedades que lanzan las empresas de bebidas alcohólicas. Te presenta tal vodka, tal gusto, vodka con esto, vodka con aquello, tal... Y bueno, y hay un montón de recetas, de historias. ¿Sabes qué? Algo que yo noté mirando, sí, mirando, buscando tragos para el programa, sí, es que en las páginas de trago, por lo menos las que yo usé, no hay, pudiendo hacer un videíto, no hay videos que muestren cómo preparar bien el trago. En hagotrago.com hay algunos videos. Yo llegué qué a ver, bueno, algunos videos que te muestran cómo agitar, por ejemplo, el la shaker. La manera correcta de agitar el shaker. Tengo entendido que es poner las dos manos tapando una delante, tapando, agarrando la tapa, el vaso en la posición sobre el hombro y hacer movimientos en B. No tengo idea. Supongo que... Vos me estás mirando, la gente, sí, que está entendiendo, lo estoy diciendo. Pero no lo desconozco. Pero sabes, se ve bien. Bueno, se ve bien. Dale. Entonces en agotrago.com pueden ver cómo se mezcla, cómo se mueve el shaker, el vaso ese. Aprendamos el vaso de bartender, el batidor. Y aparte, bueno, recetas de tragos, historia de los tragos más famosos, que vamos a reseñar algunas cuando hablemos del trago que presentamos hoy, creo que en el próximo bloque, ¿no es cierto, Sol? ¿O en este bloque? Trago en el próximo, vamos en a dejarlo picando. Bloque. Bueno, está bien. Así dejamos para que sigan borrachines al acecho. Así que bueno, visiten agotrago.com, es un sitio de referencia absoluta para todos los que les interese tomarse un buen traguito, sorprender a los amigos en un buen traguito, diciéndoles, miren este aparte, hola, ¿saben cuándo nació? Tal día, porque pasó tal cosa. Es un buen chamuyo. Y traten de descubrir qué es lo que tiene adentro, claro. Claro. No que está. Vení servido, que te enseño a degustar, decime qué le puse. Exactamente. Qué bueno. Yo debería dedicarme a consultoría de parejas, algo así. Bueno. De Levante. ¿Viste que hay? Podríamos abrir una sección en el fondo. Muy pronto, evaluaremos. ¿Viste que hay? ¿Viste como cursos de cómo levantar gente? Cómo, sí, chicas y sí, chicos. Bueno, basta, no nos desvirtuemos, por bueno, favor. Visiten agotrago.com y nos cuentan su experiencia con los tragos, con las historias de tragos, con cómo agarrar y mover el shaker. El señor shaker. El señor shaker. Ay, me olvidaba algo muy importante. A ver. Está el bartender virtual dentro. Oye, de este ¿qué sitio es agotrago.com? Que es un jueguito donde vos podés practicar tus habilidades de bartender en la barra, laburando en la barra, todo virtual, sirviendo tragos, haciendo mezclas, según lo que te pidan los clientes. Es muy divertido, un juego en flash, súper interesante. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. Te das cuenta, che. Muy bien, cambiemos el ángulo de la información y vayamos a la información con silencio misma, mi querido Damián. Bueno, ¿tenemos noticias? Tenemos noticias. A ver, ¿voy yo primero? No, bueno, pido, no, hablo tijera. No, no, no, voy yo. Tras denunciar un robo en una casa, a ver, una joven admite que ella desordenó todo buscando una bikini. Mujer tenía que ser, no te cuento. Yo era lo mismo, ojo. Pero para denunciarlo es como too much. No sé, porque tendría miedo que la rete la mamá, no sé. La policía supuso que un grupo de ladrones había entrado al lugar buscando objetos de valor por el desastre que encontraron. Todo por buscar una bikini. ¿Y cómo encontró la bikini? No sé, vamos a ver, vamos a seguir contando. Dale. Una señora reportó un robo en su domicilio. O sea, no es la policía que dijo, uy, están robando, no. Llamaron, señora... dijeron, buenas tardes, señora policía, 911. Sí, hola, ¿qué tal, señora? ¿Qué le puedo ayudar? Sí. Mire, me robaron. Sí, la señora reportó un robo en su domicilio. Todo parece indicar que en su casa en Reidet, en Alemania, había sido revuelta por vándalos en busca de algo de valor. Sin embargo, su hija, no fue la denunciante, fue la hija, ajá, Silvia, de 16 años, confesó a los detectives mientras trataban. Mientras trataban de establecer cómo habían entrado los delincuentes, Silvia confesó que había sido ella la causante del revuelo en su búsqueda de un traje de baño. Un vocero de la policía explicó: parecía un clásico atraco cuando llegamos. Adornos rotos. Rompió cosas la... Por favor, me salgo de la vaina. Cajones vaciados, muebles volteados o todos con sus cajones abiertos. Era un caos. Lo único que no quedaba claro era cómo habían entrado sin forzar la puerta. Claro, la ladrona estaba dentro. Claro. La adolescente comentó: es cierto que soy un poco desprolija. Ay, qué loca que sos. Pero realmente no me di cuenta de que había causado semejante desorden. Está, hay que... Hora de calabozo para que aprenda la mocosa insolente. Sí. Tengo trabajo social. Sí, algo de eso, mal. Sí. Anulado un matrimonio en Italia por una suegra entrometida. Uy, no. Es el sueño de más de uno en este mundo. ¿Qué? No sé por qué la gente tiene ese rechazo. Tener la excusa para divorciarte si fue la suegra. ¿Qué sé yo? No sé por qué esa mala relación con la suegra. No entiendo yo mucho. Es prejuicio, me parece, más que una cosa verdadera. No importa, me voy por las ramas. La noticia dice que un italiano obtuvo la anulación de su matrimonio, tanto religioso como civil, debido al comportamiento de su suegra, considerada demasiado entrometida en los asuntos conyugales, informó la prensa italiana. El hombre de 36 años explicó al tribunal religioso de la diócesis de Salerno, sur de Italia, que antes del matrimonio, celebrado en 1998, había establecido un pacto con la esposa para evitar toda interferencia de la suegra. O sea, yo no... un pacto para que no intervenga. O sea, bueno, la cuestión es que el marido estima que no se respetó el pacto, ya que la madre de su esposa se entrometió al parecer en numerosas ocasiones en la vida coyuntural de la pareja. Así que el matrimonio duró solo 4 meses, fue un infierno. Quería que las leyendas sobre las suegras malvadas eran solo una invención y me vio obligado a cambiar de opinión, contó el marido. Así que, bueno, suegra buena, suegra mala, no sé, hay que aprender a llevarlo, muchachos. Si no se pueden casar, si no soportan, no se casen, no se pongan el anillo a Pepe para divorciarse y hacerle problema a la justicia y a toda la vida en Argentina y en el mundo. ¿Te das cuenta de lo que hace? Las personas se equivocan constantemente, no importa. Te indignaste con la noticia. No se casen, mi hermano se va a casar y yo no lo puedo creer. Es el error más grande de la vida. Pero bueno. Si está escuchando a la novia. No. Pasa naranja. Todo bien. Bueno. Un saludo. Bueno. Recordemos la consigna, para primero que tenemos un CD para que se lleven. Un CD con un montón de bandas, con un montón de temas que se van a escuchar en las radios este mes. Llamanos, contanos qué te pasó en algún medio de transporte, qué te hicieron, qué te tocaron, qué lo que sea. ¿A qué teléfono, Damián? Al 4392-1913 o mensaje de texto al 11-60-59-24-27. ¿Podés hacer como quién que nos dejó su mensaje? Bueno, Lula de Avellaneda, debe llamar Lucía o Luciana. Hace 3 o 4 años, dice Lula, una vieja se me sentó al lado en el colectivo y me empezó a decir que me conocía y que sabía mi nombre. Y me dijo que tuviera cuidado con un hombre mayor en el futuro. Chau. Se despidió con un chau Lula y dice... Yo nunca le dije el nombre. No. ¿Sí? No, bueno, no sé. Es durísimo. Yo me muero. Andrea de Lanús, iba en el colectivo después del boliche, o sea que era un mal momento, y un flaco me metió el dedo en donde ya saben. No, yo lo entiendo. Sí. Ya me pasó una vez, no en ese momento del boliche, peor. Pero, déjalo ahí, hombres, te das cuenta. Es cualquiera. ¿Tenés alguno más vos? No. Yo tengo otro más, Nona de Lanús, iba en el subte y conté que me apoyaron más de 20 veces. ¿Qué hacía? ¿Hizo el recorrido retiro? Yo te digo una cosa, esto habla muy mal de los masculinoides de este país. Sí. Tenemos que ir redondeando la vida, vamos a qué vamos. Vamos al trago. Dale. Bueno, vamos al trago. El trago de hoy es hawaiano azul. Sí, ¿qué lleva? Que lo tomamos de agotrago.com. Y dice, bueno, la preparación. A una licuadora debemos ponerle ron, jugo de ananá, blue curazao, leche de coco con hielo y luego licuarlo. Sí. Se sirve en un vaso alto y lo decoramos con una guinda y una nana. Buenísimo. Yo tengo la historia de Bloody Mary, ¿no? Sí, dale, dale. Te cuento la historia de Bloody Mary. Fue creado en por ¿qué dice acá? Fernand Petiot en 1920 en New York. En el Harris, New York, un bar de París, ahí está. Francia, la mezcla consistía en partes iguales de vodka y jugo de tomate. Hola, ¿qué tal? Vodka y jugo de tomate es la cuestión. Luego esa receta evolucionó en los Estados Unidos, en donde este hombre se convirtió en el jefe del bar de King Cole en el Saint Regis Hotel de Nueva York, en donde añadió sal, limón y salsa tabasco, la receta como la conocemos hasta la actualidad. O sea, entonces, vodka, jugo de tomate, sal, limón y salsa tabasco. No suena rico. Su nombre surgió como sugerencia del compañero Petiot, el cual dijo que le recordaba al Bucket of Bloody Mary, Bloody Mary. Y ahí se llamó Bloody Mary. Nos muy estamos bien. Yendo. ¿Quién ganó? Lula, yo voy a tomar Lula. Lula, sí. Lula, cuando puedas, venís a buscar el CD. Si sí. Es posible el sábado que viene, así te conocemos. El DNI termina en 392, así que... Listo, te esperamos, Lula. Esto fue todo por hoy, mis señores, mis queridos educandos. Nos vamos hasta el próximo sábado, en donde... se emite por Antena 90.9, este que es tu programa, esto que es Al Fondo del Lugar. Buena semana. Hasta luego. Bueno, parece que es una tarde de mucho frío y la gente del otro programa, Al Fondo del Lugar, sigue acá, no se ha ido. Hace frío, yo no me quiero ir. No, tengo frío. No te quiero decir, está lindo. Pera, ¿viste? Está muy lindo. La verdad que no nos podemos quejar. Un llamado a la solidaridad, si alguien lo vio a Yuyo, avísele que tiene un programa de radio que empezaba a las 8 de la noche, gracias. Ah, sí, Eugenio Salerno no está con nosotros, no sé dónde estará, capaz que se olvidó. No, por suerte todavía el programa no empezó, tiene todavía un ratito para llegar. Pero... sí, no, estamos acá con la gente de Al Fondo del Lugar. Aldo Fon. Aldo Fon, exactamente, cada vez somos menos. Nombre ese, Aldo Fon. Aldo Fon. Sí. Lo voy a anotar como no, para otro programa de radio que voy a poner los martes de 1 a 2 de la mañana. Qué bueno, para no escuchar nada, claro. Ustedes son como nosotros, en cualquier momento hacemos un programa nosotros todos juntos, porque claro. Le faltó toalla, el otro chico, ¿cómo se llama? Mauricio, ¿qué pasó con toalla? Va el viaje, está bien, seguro que... toalla es, no sé, la verdad que no sé qué pasó, nada, toalla se evaporaron. Es de Belgrano. Sí. Sí, en sí. Efecto. ¿Qué pero como que cuando no viene Mauricio no viene toalla. Claro, hay una simbiosis. Ah, pero no. Se dio esa casualidad. ¿Mauricio dónde es? Mauricio de Quilmes. De Quilmes, ¿y qué relación hay ahí? ¿Es todo? No, no, no. ¿Alguien es de Lomas o de Temperley? Yo no sé. Loma. No sé, de dos. Él no, vive acá dentro de la radio, bien. Vive acá. ¿Viste la habitación que está ahí atrás? Es la casa de él. No, claro, no sabías eso, no te avivaste. Atrás del baño, en la pared que se corre. Claro, hay un librito, vos corres un librito y se gira, tipo Batman, y baja por un caño. Bri, y baja el señor ahí. Qué romántico. ¿Qué estuvieron hablando, chicos? Que nosotros... muy mal, eso está muy mal. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque no me puede decir que estuvieron hablando. ¿Vos porque yo estaba... supiese perfecto. Estaba... alineación total en Antena 90. Y no lo pude... decime vos, porque vos no lo podés escuchar. No lo puedo escuchar. A ver, vos que escuchaste el programa. Yo te cuento, pasaron música. Está bien. Muy buena. Eso está muy bien. Unas charlas totalmente elocuentes. Ah, es profunda. Una hora de pura radio argentina. Hablando sin decir nada en la misma sección. Tuvimos horóscopo como siempre. Claro. ¿De qué hablaron? El horóscopo. Sí. ¿Qué tocó? Sí. ¿De qué hablaron? No hubo horóscopo, sí. No, hubo. ¿Qué signo hablaron? Todos. Yo pensé que hablaron. Yo me fui al baño. Yo pensé que decían dos o tres. Por... No, damos la mitad no, uno y la mitad otro. Si no, nos es llaman y dicen, che, yo quiero Tauro. Y no está Tauro, no. ¿Te acordás de leer eso? Te mata. No. Solo tiene. Aries, no está Aries. Acá, el primero. Ahora que el primero. Va a una expo y se agarra tantas lapiceras, remeras y folleterías que piensan que robó en los stands. Pasa 24 horas de morado, pero su guardia cárcel, mujer, cachiporra en mano, lo hace pasar un buen rato. La fantasía. Tengo una buena noticia para ustedes. A ver. Acaba de llegar Yuyo, me parece. ¿O es un ladrón? Yuyo golpeó la puerta de una manera y está entrepoteando al operador. ¿Y por qué tiene un caño en la cabeza? Tengo un arma blanca. No es Yuyo. Un segundo con un arma blanca. Por favor, cuidado. Por el amor. Oyentes. A ver, léele Géminis acá. A ver, Géminis, está pensando en comprarse un MP4 trucho en la salada. No es mala idea. Lo va a concretar este fin, pero ojo, preste atención, que en el vuelto hay un billete de 50 falso. Que no le vean la cara de bol. Que lo de Géminis, teníamos cara de boludo, pero. Bueno, cuente, la gente no ve mi cara. Ya está, ya hice, ya tengo para la semana. ¿Yuyo de qué signo es? A ver, ya estamos. Nah. Yuyo, creo que es de Libra o de. A ver, de. ¿De qué signo sos? ¿Qué tal? Signo buenas es tardes. Señor Yuyo, bienvenido al buenas aire. Tardes. Porque... De, es de Virgo. No está Virgo. Él es Virgo, nada más. Pero es para cosos. Dice, va a una conferencia de. No, ah, confitería. Hola, ¿qué tal, Furcio? Va a una confitería de solos y solas y conoce a un veterano de guerra. El hombre le cuenta la historia de Malvinas y la invita a recorrer su cuerpo asignado por la guerra. Se acuesta con él y en el momento del clímax la empieza a llamar Margaret Thatcher. Así está que bien, igual a él le gusta mucho los instrumentos como cuchillo, esas cosas, así que muy bélico. Está bien, le sienta bien. Vamos a decirle a Robert que haga una fiesta de fin de año con todos los programas de la radio. ¿No? Sí, sí, Robert, vamos a cenar todos juntos. Sí. Está bien, me parece muy bien. Mira, con lo que tú ahora lo podría hacer en el Sheraton. Ponga las pilas. De esa cara después charlamos, me encantó. Hay un ataque a Robert desde el programa pasado. ¿Alguien conoce la cara después charlamos? Yo creo que bueno, muchachos, va a tener muchos problemas. La cara de que en tu horario te pongo otro programa. Claro, claro. La cara de este es tu último programa del año. Te corro del prime time. Más o menos. Bueno, sí. hoy estuvimos preguntándole a la gente. A ver. Me olvidé de lo que estuvimos preguntando a la gente. Historias en el transporte. Historias en el transporte. Tocadita, palito moderado, pastillita. Yo tengo un par de veces trataron de sacarme dinero. Me apretaron, mala onda. ¿Qué te apretaron? Y hay un modus operandi, ¿está bien dicho? Sí. Perfecto. En el cual igual en mucho había que ver después por las dudas que no haya que meter una fe de ratas. Modus de ratas. Operandum. Operandum. Sí. Me suena más que me suena disculpe, más así. Disculpe, señor Yuyo, ¿qué profesión tiene? Muchas. La que se le ocurra en el momento. La que vos quieras. La abogado. Que ocurra, también, por ejemplo. No hay ningún problema. Bueno, sea modus operandi o modus operandum de que gente intimida con que tiene armas, lo que sea, se te sienta al lado en el colectivo, te hace toda una historietita, te infunde miedo y, de acuerdo a la persona, la característica... La cara de boludo. Te sacan guita. A mí, por suerte, yo tengo la característica de ponerme muy violento, contestar mala onda, porque yo veo la lógica. Está bien, hoy en día están pasando muchas cosas grosas, pero dije, si hay mucha gente de colectivo, ¿qué me vas a pedir un tiro delante de todo el mundo? ¿Qué? Entonces me hice el loco y... No sería la primera vez que pasa igual, ¿eh? Apuñalaron un colectivero con el colectivo. No, por eso. Hoy en día no estamos... Sí, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, esas historias tengo... Claro, igual al hombre le pasa distinto a la mujer. La mujer es acosada directamente. Y esa acosada recibe mucho frote, mucho toda esa onda. O sea, todos los mensajes, la mayoría, gran parte, fueron... Palo masculino. Yo conocí dos chicas a las cuales después de que se bajaron tenía una sorpresa encima. Una sorpresa. Sí, exactamente. Y se dio cuenta porque dijo no era yogur bebible. No, exactamente. No era ningún bebé que estaba cerca. Yo no me tomé la sorpresa. Dijo, bueno, tío, a ver qué onda. Y era, decía que era verano. No, a mí lo que me pasó en una época. Cada pantalón blanco. ¿A vos también tuve alguna sorpresa? No, por suerte nunca me flagelaron ni me sexuaron violentamente en un móvil ni nada que se le parezca. Simplemente en la época que yo estudiaba. Vos bien recordarás, primo, que sí. Me llevaba 16 materias a diciembre y 29 a marzo. Sí, de familia. Digamos que iba a un colegio especial donde tenía dos materias por año. No sabíamos cómo hacía allá. El colegio arrancaba con el número 5, ¿no? Boludo, yo ya venía primer año, segundo año. Era esos que arrancan en el 500. Bueno. Yo me acuerdo que en esa época, yo hoy en día, de hecho, mi moto la compré en honor a Terminator 2, que vos lo sabrás sí, bien. Sí, por supuesto. Armamos el perfil época, de Yuyo. Tiene sí. Moto, en esa época, es multiprofesional. Sí. Bien, dale, en esa época me flagelaba mucho en el colectivo porque decía, puta madre, todavía no puedo tener la moto. Y yo veía como todos por la zona de Drogué, yendo de Lomas hacia Longchamp, pasaba por Drogué, veía todos pibitos felices, con moto, con bicho, con cuatro. Sí. Entonces, en colectivo, como un sindicalista, y no me sentía bien. Entonces, me autoflagelaba hasta decir, bueno, algún día la voy a comprar. Así un día fui a la casa de mi tía, que ya era de moda, no entraba a la casa de mi tía el 1 de diciembre y me iba el 23 de marzo, porque me llevaba 100 materias. Claro. Tía, que vos la conocés, profesor. Sí, sí, sí. Y un día había tormenta, entonces yo salí a juntar sapos. Qué divertido. Anótalo en el perfil. Junta sapos en la lluvia. Eso es. Sabes juntar sapos, sí. Y agarré una caja que no había juntado menos de 25 real. Una caja de zapatos grande, mi tío me había dado. Y ¿algún tamaño en especial busca de sapos? No, a mí el sapo me gusta de todo tamaño. Y te hago una pregunta y te los vas comiendo mientras vas viendo una película. Lo voy chupando. Alucinógenos, perfecto. Agarré la caja y en un momento, era verano, hacía muchísimo calor. Yo estaba volviendo, me empezó a agarrar sueño. Opa. Y en un momento me quedé dormido. Y claro. Eso fue a la altura de Adrogué. Sí. De Adrogué a Lomas, el que conoce, hay un montón. Sí, ¿no? Obvio. Me despierto pasada ya a mi casa. Sí. Yo vivo acá. Casi en escalada, más o menos. No, me desperté en Banfield. Ah, más bueno. O menos. Zafaste, no era tanto. Acostado. No. No sentado en el asiento. Te acostado por completo en el asiento de atrás. No. Por completo, es decir, había agarrado 5 o 6 asientos, como si estuviese en mi casa durmiendo lo más plácido posible. Se había abierto la caja. No. Y los sapos, cual compañero de viaje, no es que se dieron a la fuga, no, estaba uno al lado mío, el otro en el piso. ¡Ay, qué bello! Lleno de sapos. Y el chico se cagaba de risa. Y yo le digo, pero escucha, porque yo me levanté y se cagó de risa. Me dice, loco, ¿qué? ¿Querés un vaso de agua, un puchito, algo tranquilo? Porque estás durmiendo con tu casa. Le digo, no me podías haber avisado antes de pasar este papelón, estar durmiendo. Aparte, yo con la mano cual manta, ¿viste? Como un que se pone la mano como un mapache y dice, estoy re cómodo. Y me dormí, me levanté, después tuve que volver caminando, juntar los sapos. Bueno, a mí, digamos, lo más traumático que vi en un viaje fue eso. Después de haber visto gente conocida, porque de Lomas a Banfield conozco mucha gente. Después de haber subido, digo, mirá, Julio está borracho, tiraron todo en el fondo. Pero como saben que no tomo, capaz que no se asustaron por eso. Pero esa fue mi experiencia más traumática en un medio con el transporte masivo. Fenomenal, muy original. La verdad que sí, no me lo hubiese imaginado el tema de los sapos o un animal, vos que siempre has viajado con animales. Sí, he vivido con animales. Yo viajo con animales. Claro, tengo un todas las mañanas. Él es mi primo hace 20 pico años, así que imagínense si no estoy acostumbrado a tratar con animales. No. Chicos, después en casa hablamos después. Cuidado con la silla, chicos. Qué inquieta que Nico está escribiendo un manuscrito, no sé si sí, está acá. Él está tomando. Está anotando todo. Está chateando en la radio, no sé. Está chateando. Parece que está chateando, ¿no? ¿Qué te puso? A ver, voy a contestar. Estoy chateando con el señor Anticristo, que no quiere venir hoy a participar del programa, porque viste que él no habla por teléfono conmigo, sino claro. Es por MSN nada más. Te está dejando el. Decirle que le mande un beso a. El último manifiesto. Al señor. Sí, al Emo y el otro, el que llamó una vez acá, el licenciado, ¿cómo era? Me olvidé el nombre. Ingeniero. El ingeniero Buzo. Exactamente. Bueno, chicos. Señores. Volados. ¿Tienen ganas de viajar ahora o no? Todavía no. ¿A dónde quieren viajar? A sus casas, a sus respectivas casas. Yo voy caminando. Vos, ay, claro, no. Vos te vas a salir de acá, caminar los pasos, sacás el libro y te voy a llamar. Yo me tomo para mi duda. El 553. ¿Son pareja? Porque yo nunca vine. No. Yo le pregunto. Todos compañeros de facultad. No. Exacto. Yo ya la tiré un montón de veces igual, ¿eh? Somos compañeros de facultad, me hago el dolor y arrimo el bochín como se va pudiendo. Si había algo, lo que va a destruir acá, ¿eh? Lo defenestraste, es lo único que te quiero decir. Yo fui una persona que incursionó no más de 2 meses en la universidad. Me sacó un 22 y no tiene 5 pibes. Claro, no me sacó un 22 sobre 100. Saqué un 2 en uno y un 2 en otro. En la planilla gigante decía salvamos 2-2 en toda la carrera, ¿no? Lo cual me llevó obviamente a desertar. Y hice la misma que vos, junté muchas compañeritas de universidad. Todavía la conozco. Tú me arrancas remándola a poquito hasta que un momento tenía que hacer. Además, a él no le gustaba hacer radio. Parcial, claro. No le gustaba hacer radio. Es más, vivía en Capital y se vino a la radio. Lo imposible por estar con ella. Digamos la verdad, yo vivía en Lomas y ella se mudó a Lomas. Listo, bueno, pero yo soy una chica nómade. Hay que explicarle. Yo soy una chica que se vive mudando. Ah, en apoyo a los chicos. Nací en Flores. ¿Nómade o no más de? Soy una chica no más de 4. Nómade. No más de 4. No más de 4 o 5. Está muy bien, está muy bien. Por favor, queremos que oscurece. Ya está oscureciendo, mira. Está muy bien. Son ambos de zona sur, porque no me dijeron. Sí. De Lomas. Acá acabo de decir, el muchacho vive acá en la radio y ella vive en. Yo me tomo 553 y me voy para el lado de Santa Fe. ¿Santa Fe? Santa Fe de acá. Santa Fe, Pereira Lucena, para adentro. Lejos. Pará. Estamos hablando porque Pereira Lucena es del bajo nivel de Lomas. Claro. ¿Sí? Pereira Lucena para allá. Todo derecho. No, para allá. Pero ¿cómo va a ser para allá si Pereira Lucena corre como esta? Es para allá. Entonces no es para allá. Ay, no, es para allá. No, pues está mal ubicada. Está mal ubicada, está señalando para el otro lado. Creo que fue lo más absurdo que vi en radio, porque ustedes con las manos hablando, claro. La gente no entendió un carajo de para qué estaban señalando. Sí, sí, pero... sí, sí. La chica señaló para el sur y era para el norte. Gracias, ahí está, ahí gracias, te gusta. Entendió que era ese libro. Perfecto. Bueno, chicos, miremos, ¿algo más para comentar? No, ¿conocen la banda de Bates? The Bates, acá el señor que escucha mucha música, Nico. No, es The Bates. ¿The Bates con Belarga? Sí, sí, Debates. Debates. Hacen punk, ya la banda no existe más, pero porque se murió el líder, aparte habían cerrado en el 2000. Tributo. Pero hoy pasamos esa banda como banda destacada y son buenísimos. ¿Sí? Googleenlo, The Bates, sí, muy divertido. ¿Son viejos o de...? Actual, no, no, terminaron el último recital hicieron en el 2006 como tributo a la muerte del de líder. Daniel. Sí, sí, sí. Ah, yo quería preguntarle antes que me olvide, ¿cuál fue el primer tema que pasaron el programa pasado? El primer tema pasamos Metallica, sí, Canistro. No, Iron Maiden, The Number, Iron Man. The Number of the Beast. Listo. ¿Por qué? Nada, me gustó. Ah, ¿te gustó? Hola, sí. ¡Opa! No, ya, yo digo, capaz que era un tema... Y te lo digo. Muy bien, me parece muy bien. Vemos que tiene, ya que estamos tratando de sacar perfiles, un perfil metalero. Sí, sí. Eso yo estoy viendo, tiene un par de tachas por ahí. Sí, sí, me parece buena onda. Onda. ¿Se ven? Tiene una tacha en la lengua y todo. Claro. Esa, una tacha. Se ven las tachas y todo. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, tiene una indumentaria, yo por lo que les puedo contar a los oyentes, para los que no sepan, digamos, para los que no ven. A ver. Como una suerte de Avril Lavigne, pero un poco más panroqueada. Porque tiene unos pins y como un Jesucristo retorcido, como algo raro, un crucifijo, no, es como variado. Es bueno porque es metalera y también un poco eclesiástica, un poco Avril Lavigne, de todo un poco. Eso es bueno, eso me parece que suma. Nunca me dijeron eso, gracias. Es raro. ¿Puedes analizar de alguna manera? No, no, concuerdo totalmente con yo vos. Yo les cuento que estoy asombrado de todo esto porque a los oyentes yo nunca estuve en este interín. En esta transición. Y porque llegas tarde, pero bueno, no, porque llegué a las pilas, está claro, todo. A las 8, 8 no es tarde. No, discúlpame, no vamos a charlar esto. Ahora lo pasamos cuando lo sacamos personalmente. La vereda. Esperá que buscar la manopla. No, pero está todo bien, no te preocupes. Che, una corta que tengo para recomendar, ya que vos recomendaste. O dijiste que te gustó el tema de Maiden y había ahora dice que le gustó el horóscopo. Sí. No, también me pareció buena onda lo que hicieron del perfil de acá, el amigo que le gusta a la compañera de la universidad. Vamos a hablar de gustos. Hoy fui a la Feria de las Naciones. Mira, momento. ¿A qué fuiste? Sí, ¿Para qué Nico, fuiste? Me extraña, Nico, sabiendo que yo soy mono con navaja. A donde voy yo gasto. Don Quijón. Mariana Nanis de Loma de Zamora. Yo con plata encima soy más peligroso que Rambo con cuatro antiaéreas juntas. La cantidad de comparaciones que dijo en 30 segundos parece que iba armando Maradona. Es menos, pero bueno. No, les cuento que el lugar, la entrada para el que quiera ir no es cara, vale 14 pesos. Tampoco es barata, pero ¿fuiste bueno a gastar plata o fuiste con algún fin específico? No, gastó la entrada y ya está. Te digo la verdad, real, fui a buscar un elefante. No vivo, ¿eh? Fui a buscar un elefante de ébano, al cual no estaba, porque me pasaron el dato el jueves. Una se amiga fue que el ¿cuándo de esos elefantes le ponías el billetito y te traes suerte? No. Es un elefante bastante realista, como los animales que tengo yo de piedra. Sí. Son bastante realistas, pero... Perfil, tiene animales de piedra. Sí, y de verdad también. No, les aconsejo que, lamentablemente, termina el lunes, pero si pueden pegarse una escapada mañana, es como que hay para todos los gustos. La comida es... un 10 rotundo, pero fuera de lo común. Sí, eso es lo bueno que tiene las naciones, tiene comida de todo tipo. Los negocios a recomendar, comida árabe, comida... comida alemana de todos los países. No, pero digo las más ricas porque casi todas. Ah, bueno. Armenia. Armenia. Dicen que la comida armenia es muy rica. Sí, sí, sí. Paso, las chicas que atienden también. Eso es Hay mojo de pancita. No, pero hay de todo un poco. Hay pilcha, hay... para todos los gustos. Ropa, carteras para mina y, por ejemplo, una cosa que en un lugar vale... carteras? Sí. Yo curioso todo. Sí, él es peor que... Y es para comprar, es peor... Sí. Disculpame vos que sos mujer, que una mujer. Sí. Está... una hora y media para comprarse un par de zapatillas, se la mira, la prueba, se prueba todo, se ve desde todos los puntos de vista que puede él mismo con la zapatilla, o sea, se va al agua, la sumerge, a ver, va a otros negocios, habla con el vendedor, se hace amigo de todo, está una hora y media, neta o más, para comprarse un par de zapatillas y después se termina llevando el otro, que otro par y encima se lleva un par de no sé, de medias y de... No, es terrible. No hay nada peor que ir a comprar con este muchachos, sí. Pero no, es aconsejable, la verdad que, y lo que les decía antes, una cosa que ustedes van a ver en cualquier lado, por ejemplo, no importa qué ítem, ¿no? Pero van a ver algo que vale 100 pesos y ahí está 30. Por eso es eso bueno. Es muy interesante. Bueno, más que conveniente. Para que se den una idea en cosas que, no sé, yo compré un par de lentes que estaban, unos lentes americanos que son para se llaman tácticos, pero porque son para hacer, digamos, tipo de deportes extremos, tienen, se le sacan las patillas, bueno, demás. Le gustan los deportes extremos. Valen 680 pesos ahora mismo en internet. Estaban 200. Imagínense que la diferencia de precios es despampado. Te tiran unos mangos para que lo publicites. No, yo siempre que hago algo vengo y lo cuento acá en la radio y recomiendo. Está bueno. Voy al cine, la idea de hacer. Pero podría, ¿no? Si voy a, no, podría decir a los muchachos de la Feria de las Naciones que me tiren unos manguitos, ya que recaudaron 27 palos verdes, aunque me den uno a mí, me alcance y me sobra. Pero desde que la vienen haciendo, nada, pero aparte también es un lugar, digamos, dentro de todo es, hasta es caritativo, porque viste, con lo que recolectan, creo que el 20% va a países súper carenciados. No, está bueno, digamos. En vez de ir a comprar a Caloma, tenés lo mismo, o Capital, donde te ocurra, pero más barato, y haces bien a X personas. Negocio. Me parece piola. Miren, caballeros, redondeamos porque les vamos a comer el programa, o sea, ¿qué onda? Sí, la verdad que ya retarde, pero gracias, chicos, como siempre, como todos los sábados. Está bien, está perfecto. Bueno, no, chicos, pásenla bien, cuídense. Bueno, no tanto que tenés que ir acá a 2 metros, pero... Son 153 ahora, con toda la gente que viaja en su colectivo. Tranquilo. Los niños. Ojo con lo que pueda llegar a pasar. Así que nada, bueno, nos estamos viendo el sábado que viene y hacemos otra linda transición como esta. Dale, hasta luego. Salvo, quédense escuchando. Buenos muchachos. Chan. Gracias, se despide al fondo del lugar. Comienza Buenos Muchachos. Con más o menos al único programa infernal de la radio.